Es tiempo de hablar de moda, luces de la pasarela en Tango Fashion, con Jorge Lexford por El Punto Crítico Radio. Yo soy sexy, sexy, sexy. I need your love, I need no hesitation. Yo soy sexy. ¿Qué onda, chavos? Ya son las 3 de la tarde en puntito y esto es Time of Fashion, con Alberto Beltrán y Jorge Lexford por El Punto Crítico Radio. El tema del día de hoy es muy interesante. Vamos a hablar de los diseñadores más emblemáticos en el mundo de la moda a través de toda la historia de la moda internacional. Beto, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Muy bien, hola, ¿qué tal, amigos? Bueno, pues estamos aquí. Igual vamos a hablar de todo lo que es la moda. Todos los diseñadores que empezaron toda esta excursión, todo el mundo, y bueno, de todos los que se basan ahora. Estamos a Armani, Coco Chanel, etcétera, ¿no? Vamos a estar hablando de todos ellos. Pues, ¿cómo ves, Jorge? ¿De dónde inicia esto? Bueno, antes de todo esto, vamos a dar una pequeña nota acerca de un evento que tuvo un fotógrafo de aquí, de México, bastante talentosa, que se dedica al Bondiur, se dice. Para que no sepa qué es esto, es una tendencia de fotografía donde se toma desnudo, ropa, pues lencería, este tipo de cosas, de forma erótica y en forma de arte. Y algunos fotógrafos también lo hacen como muy, muy fresco, muy fresa, y es lo que ayuda a todo esto de esta nueva tendencia en fotografía. Él expuso su proyecto que se llama Proyecto Rojo. ¿Y dónde fue, Bebeto? Sí, fue en la Casa de Vasconcelos, ahí en centro, aproximadamente por Potrero. Estuvimos ahí, de hecho, al ratito vamos a subir una entrevista a YouTube para que lo puedan checar. Y bueno, él nos cuenta que está mostrando la belleza en su forma natural. Porque dice, bueno, ahora sí como dice Arjona, ¿no? Si hubiera querido, hubieras nacido vestida, ¿no? Entonces, él hace desnudos, pero para mostrar lo que es la belleza interna de la persona, y es el proyecto rojo, porque el color rojo pues nos muestra sensualidad y sexo, ¿no? A final de cuentas, pero en una forma erótica, tranquila. Es una exposición, ahí va a estar un mes, ahí les vamos a dejar el link para que vayan. Unas fotografías, vi aproximadamente unas 50 fotografías del maestro Aarón Díaz, lo encuentran como en Focus Fotografía. Muy buenas fotografías, muy buena calidad. De hecho, muchas están en venta. Todas son modelos diferentes. Y el precio mínimo es de 500 pesos, ¿no? Entonces no está tan caro para tener una buena foto. No, no está foto. Tan caro. De hecho, son fotografías bastante pequeñas. Yo le calculo unos 60 centímetros, más o menos, por 30. Pero bueno, si quieres pedir algo más grande, pues se lo puedes pedir al fotógrafo. Y bueno, vi unas cosas bastante padres, unas con mariposas, otras con rosas, pero todo tiene el color rojo, ¿no? Que es lo que llama la atención. Y fueron algunas modelos, amenizaron el evento una chica que toca guitarra bastante buena. Y estuvo bastante padre, porque malo que no nos acompañaste ese día. ¡Órale, qué padre! Lamentablemente, pues ese día también estuve cubriendo un evento ahí en el Museo Sumaya. Acerca de, se llama Fashion and Art México, patrocinado por Fundación Slim. Y justamente este evento trata de fusionar lo que es moda y arte. Arte un poco conceptualista e impresionista, en nuestra época todavía hay. Y bueno, esta fusión fue buena, sin embargo dejó mucho a desear el evento, ya que el año pasado se hizo también y al parecer fue un poco mejor. Les falta un poquito de logística, sin embargo los diseñadores pues estuvieron bien, ¿no? Yo lo único malo que vi en uno de ellos fue que lo metieron por palancas y hizo copia de Lidia Lavín con Pineda Cobalín, pero de ahí en fuera todo estuvo pues en orden, tranquilo, justamente ese mismo día. ¿Qué te parece si para empezar con el tema del día de hoy, damos un top 20 de los diseñadores de modas, los de antaño, los meros, meros principales, de donde nace toda esta cultura, ¿no? De glamour y todo este rollo, ¿no? De la moda. Empecemos con Betsy Johnson, es diseñadora de Estados Unidos y ella empezó justamente con estas tendencias conceptualistas, vanguardistas, en Estados Unidos, cosa que, bueno, Estados Unidos sí es una capital de moda, sin embargo, los diseñadores casi siempre nacen su talento en Europa, pero logró alcanzar bastante, bastante fuerza y, bueno, es una de las mejores diseñadores. Tanto así que está solo detrás de Oscar de la Renta. Oscar de la Renta se ocupa el lugar número 19 y es un diseñador de República Dominicana. Bueno, nos vamos con Valentino. Valentino es uno de los grandes íconos, ¿no? Que también comercializa lo que es ropa, perfumes. Bueno, Valentino sí, exactamente. Valentino nació en Italia y está en el lugar número 15. Y antes, bueno, ya después de él, en el lugar número 17 y 18 se encuentra Diane Ford Furtick y Pierre Cardin. Estos diseñadores se encuentran en estos lugares. Y Valentino, bueno, Valentino pues siempre ha sido uno de los mejores en esto. Hay gente que comenta que de hecho Valentino es el rey de la moda internacional, que a muchos nos deja que desear, pero hay gente que lo dice. Que, ¿no? Bueno, para mi gusto, Karl Lagerfeld es de los primordiales, ¿no? Ya cuánto tiempo lleva en Chanel y ahora, bueno, ya lleva tiempo con sus propios diseños. Bueno, es que creo que Karl ya es como un ícono en la moda y más actualmente, ¿no? Pero el boom se dio gracias también a Valentino, porque muchos los comparan en cuanto a sus estilos, ¿eh? Fíjate que lo tienen contemplado como uno de los diseñadores de modas más influyentes en la segunda mitad del siglo XX. Así es. Ya es todo un ícono el señor. Reconocido mundialmente y aparte su elegancia, ¿no? Los diseños, qué comerciales, cómo han llevado todo lo que es la campaña de Chanel, es increíble. Y Diego, para eso nos aventaremos un programa completo, ¿no? Porque así es una de las grandes marcas que marca la elegancia en el mundo, ¿no? Sin embargo, pues desgraciadamente no se localiza en el top 20, cosa que yo pienso que es un error. Bueno, los que se localizan ya en los siguientes lugares son Jimmy Choo, Alexander McQueen, Yves Saint Laurent, Vivienne Westwood y Franco Zarta. Ya de ahí, obviamente, pues ya sabrán Giorgio Armani, Stella McCartney, Roberto Cavalli, Bella Wang, Tom Ford, Michael Kors, Gianni Versace, Paco Rabanne. Y en el último y primer lugar está Jean-Paul Gaultier, que es el diseñador proveniente justamente de Francia y es un ícono ya en los Catwalk Moments, The Will Take Your Breath Away. Es un concurso de moda y aparte siempre se está presentando las mejores semanas de la moda de todo el mundo. Sí, como siempre digo, la juventud empieza a aventar a la gente que ya tiene tiempo, ¿no? Recuerdo mucho de Gianni Versace y Armani, mucha guerra hubo mucho tiempo en cuestiones de moda. Y Gianni Versace llegó a vestir a los grandes artistas, ¿no? A todos los estrellas de rock y toda esta cultura, ¿no? De ahí vino la elegancia, pero pues ya cuando falleció, pues bueno, se queda Donatella Versace con todo el emporio y ahí yo siento que empieza a bajar la marca, ¿no? ¿Cómo ves, Jorge? Pues sí, pero fíjate que todavía Versace está en el lugar número 3 y se está localizando en un muy buen lugar y bueno, él viste a lo que son las 10 mujeres más ricas y más fashion del mundo. Entonces yo creo que todavía está picando piedra y pues sigue en un buen lugar. También está lo que es John Galliano, que a mucha gente no le gusta porque es muy extravagante, muy, muy colorido, demasiados colores, pero creo que tiene algo muy bueno, ¿no? Que totalmente vanguardista y todo el tiempo está sacando pues cosas totalmente nuevas, ¿no? Innovadoras, no tiene un concepto como los demás, totalmente, siempre cambia, ¿no? Las cosas, y eso es lo que me gusta mucho de John Galliano. Bueno, también Alexander McQueen tiene un estilo parecido, y si ya nos vamos a los diseñadores mexicanos, pues está también Malafacha, que Malafacha también está ahí como que en el top de los diseñadores de moda mexicanos, y hace algo muy parecido a Alexander McQueen, aunque déjame decirte que en sus inicios Malafacha tenía como pues un estilacho que ahí los caracterizaba. Sin embargo, se empezaron a convertir un poco más comerciales y, bueno, están considerados entre los mejores diseñadores de moda de México. Entonces, al ser más comerciales, bajaron como que su ropa para que sea más portable en la calle, ¿no? Lo que me encanta de la mayoría de los diseñadores que nacen en pues en algo que donde nada que ver, ¿no? O sea, todos empezaron pues casi sin dinero, ¿no? Esta historia de Gianni Versace que creció con sus tías. Empiezan a enseñarle costura, después descubren que en el pueblo ahí donde vivía, pues había gente que cosía muy barato y él empieza a hacer sus diseños y empieza a venderlo. Aparte de que tuvo muchos problemas porque era una persona que, bueno, pues es gay y en ese tiempo lo veían como muy mal y la gente pues no lo aceptaba. Y aparte, pues el señor cosía y hacía ropa y la gente lo empieza a rechazar y él tiene muchos problemas, ¿no? Y muchos han pasado por cosas demasiado graves, ¿no? Esos diseñadores, pero llegan al punto de la fama donde todos los alaban, pero al principio nadie los quería, ¿no? Así es, está súper cañón. Hay un tú conocerás al querido Johan Chacón, el diseñador venezolano. Este chavo empezó desde pequeño, el señor es homosexual, es diseñador de Venezuela y se fue a Italia como representando justamente a nuestro continente para estar en un concurso internacional de moda allá y ganó el tercer puesto. Entonces es muy bueno en lo que hace. Y bueno, este señor, nosotros trabajamos en una de sus pasarelas de la colección Amore Mío y este señor me contó en entrevista que desde pequeño él lo que hacía era agarrar las telas de las cortinas o de las sábanas, ponérselo a su hermana alrededor y comenzar a hacer los diseños. Y así es como él empezó a diseñar. No empezó dibujando o por cosas así, sino que agarra los maniquís, pone la tela encima y empieza a diseñar. Y yo creo que ese es un talento único y que muy pocos lo tienen, ¿no? Fíjate, yo he tenido la oportunidad de convivir con él en varias ocasiones y me encanta su creatividad. O sea, ahorita ya dibuja. Y aparte, pues, ayer estaba hablando precisamente de él que le acaban de entregar un premio. Es una persona que está todo el tiempo ahí constante con sus diseños y sus nuevas tendencias. Y siento que va a ser algún día uno de los grandes diseñadores de latinos. Pues yo creo que ya lo es, ¿no? Solamente que le falta, pues, no sé, un poquito más de impulso y de apoyo y que él también tenga las ganas, porque luego se sienten ya divas y se tardan en abrir el concierto, la pasarela de las 9 de la noche hasta las 12 de la mañana. Pero pues nada más con eso y que le echen ganas, yo creo que Johan tiene el talento suficiente para sobresalir en esta industria. Pues como todo, no importa lo que te dediques, mientras le eches ganas, pues yo creo que puedes salir adelante, ¿no? Me gustan mucho sus diseños. La última pasarela que hizo, pues muestró pues cosas casi, casi, como dices, ¿no? O sea, llegó, siguió esa tendencia de niño, de agarrar telas y sí, o sea, muchas parecen telas de cortinas, pero ya puesto en la modelo, parece, está increíble su ropa, está muy, muy, muy padre, aparte las modelos que maneja, pues, guapísimas. Porque utiliza un tipo de concepto de modelo muy diferente al que usan los diseñadores europeos y algunos mexicanos. Él lo que hace es utilizar las curvas de los mismos modelos para que sobresalgan los diseños de sus diseños, ¿no? Pero hablando un poquito también de Alexander McQueen, este diseñador medio loco, una vez lanzó una campaña en el 2005, Spring Summer, de hecho, en donde las modelos desfilaban en un ajedrez. Entonces yo creo que está chido esa tendencia y es uno de los mejores diseñadores. Casi, bueno, este diseñador es de origen británico y su legado volvió a la vida con Savage Beauty. Esto fue justamente en Londres, Inglaterra, que es su ciudad natal. En el Metropolitan Museum de Nueva York también se puede encontrar esta exhibición y es de las más visitadas en la historia de este museo. Entonces yo creo que pues está bien, y aparte es muy emblemático y McQueen es considerado uno de los diseñadores de moda más controversiales de las últimas décadas y también reconocido por su dramatismo, intensidad y por sus shows, ¿no? O sea, qué padre que las modelos salgan en un tablero de ajedrez, güey. Sí, está rompiendo toda creencia, ¿no? De antes, de que ponían a fuerza la pasarela, tenía que estar la modelo. Ahora ya las últimas pasarelas, pues ya te dan una historia, ¿no? Te cuentan una historia. Hacen que uno imagine, que uno sienta lo que ellos están sintiendo al hacer sus diseños, ¿no? Antes era demasiado aburrido ver a las modelos pasar. Pasaba una hora, dos horas y uno se aburría. Y ahora ya te cuentan una historia con su pasarela. Y yo creo que él es uno de los que inicia haciendo esto. Y bueno, pues es un éxito rotundo, ¿no? Porque rompe con toda regla, ¿no? Así es. Y bueno, Este concepto de su pasarela me recuerda mucho a Tezcatlipoca, que es un, bueno, es un dios de la antigüedad aquí mexicana, que tenía los cuadros negros y blancos representando al bien y el mal. Lo que hace a Alexander McQueen es el Romantic Gothic, que es comparar la luz con la oscuridad y muestra la influencia de la época victoriana en su trabajo. Entonces hace justamente este contraste de cuadros, refiriéndose al ajedrez, pero también entablando una diferencia entre el bien y el mal con sus diseños. Entonces está bastante padre. Sí, ahora están utilizando mucho lo que es el cuadriculado blanco con negro, porque bueno, sería el yin yang y todo eso, estar neutral totalmente, ¿no? Entre el bien y el mal. Y esto pues también ahorita está muy de moda, ¿no? El cuadriculado, lo que son videoclips y pasarelas, publicidad y todo esto, ¿no? Sí, de hecho, bueno, también como tú lo decías, están basando muchísimo estos diseñadores en ya no hacer cualquier pasarela por hacerlas, porque antes ponían la pasarela y la pasarela estaba altísima y la gente veía las modelos hacia arriba, ¿no? Ahorita ya puede ser hasta en el suelo y las modelos pasan ahí alrededor tuyo. Hace poco fui, de hecho, a la presentación de la nueva colección de Royal Closet, basada en Alicia en el País de las Maravillas, ya que es su 150 aniversario. Y lo que hicieron fue esto, o sea, no hicieron pasarela, las modelos subían, se cambiaban, bajaban y estaban entre todos los invitados, se paraban, dejaban que prensa le tomara fotos, convivían un poco, se volvían a subir y se cambiaban. Entonces ha pasado muchísimo y cada quien tiene sus conceptos, ¿no? Estaba viendo también con Enrique Solano la otra vez que tuvimos el honor de tenerlo aquí, que él lo que hace es investigar, no sacar temporada tras temporada nada más así como así, sino sacar pues una colección que realmente valga la pena para poderla ver y que tú la veas y digas, wow, o sea, me está gustando, me quedo, y no nada más ver a las modelos pasar por pasar, ¿no? Él se inspiró justamente en las 9 musas griegas y la colección le quedó increíble, y ahorita va a sacar un concurso para todos los egresados de la carrera de diseño de moda y dirección creativa, en donde ellos pueden hacer sus diseños basándose en las construcciones griegas y romanas. Y es un poco difícil a lo mejor agarrar como este concepto, pero pues el que es buen diseñador lo va a sacar. Y lo que va a hacer es que el que gane esto va a tener tela gratis para comenzar a hacer su colección, y va a presentarse junto con Enrico Solano en su próxima pasarela. Fíjate, eso está muy padre para la gente que está estudiando diseño. Les vamos a dar las redes sociales. Ahí podemos poner el link, ¿no? Ahora que lo suba, para que la gente esté al pendiente y bueno, pueda concursar y sea parte de esta pasarela, ¿no? Sí, directamente también, si les interesa a cualquier egresado de esto, o que no sea egresado, pero tenga esa habilidad de poder diseñar como nuestro amigo Johan Chacón, pues que nos mande un mensajito o nos marque aquí en cabina. Y ya aquí en cabina le pueden dar mi número personal. Los teléfonos, el teléfono es 6649-2794, o en la fanpage de Jorge Lexpro con Alberto Beltrán. Ahí les podemos dar más datos acerca de y esto. Y en el punto crítico, ahí también escríbanos. Recuerde darle like a la página y compartir, porque aparte están subiendo muy buena información, no nada más de moda, sino de política y, digo, todo lo que son noticias en general. Ahí aparece todo. Entonces está en muy Twitter padre la también. Página. Está muy padre para que le echen un ojo y bueno, le den like y la sugieran a sus amigos, ¿no? Porque ahí tiene muy buena información. Pero ¿qué te parece si ahora repasamos de la mano el style light de los vestidos de novia más elegantes que ha lucido la Royals Europeas? ¿Tú comentas acerca de esto? Pues bueno. Uno de estos favoritos es el diseño de Sarah Burton para Alexander McQueen, que escogió Catalina de Cambridge en su boda. Este vestido pues estaba bastante padre. Es con una capa, es un vestido tradicional, el ramo se puede decir. Con encaje, todo. Es algo muy, muy al estilo los reyes, ¿no? Mangas está, transparentes. Mangas transparentes. Con adiamantadas. Adiamantadas, exactamente. Está muy, muy padre, muy elegante. Y bueno, y vuelve otra vez la moda de antes, ¿no? Porque empezaron como que a desfigurar el vestido de novia. ¿No? Y ahorita, bueno, con este vestido que salió, pues ya empieza otra vez con las bases de antes, ¿no? Se ve bastante antiguo el vestido. Pero también con toques modernos. Fíjate que el vestido cuenta con un escote corazón, lleva un cuerpo de encaje francés de manga suave en color marfil, con un recorte de flores bordadas a mano, adiamantadas, obviamente, por la Real Escuela de Costura. Tenía una cola de casi 3 metros que dio a conocer al mundo a Pippa Middleton, que iba ayudando a colocarla correctamente. O sea, atrás de Sara iba a Pippa acomodándole la cola porque estaba súper, súper, súper larga. Entonces, pues la gente la conoció por esto. Y la novia lució una tiara de Cartier que le prestó la reina Isabel II para la ocasión, ¿no? Nada más. Nada más. Nada más. Humildemente. Y el vestido fue por Alexander McQueen. Fíjate. El segundo, bueno, sí, perdón. Dale, estamos escuchando. El segundo fue Giorgio Armani, que fue el encargado de vestir a Charlene de Mónaco el día de su boda. El italiano ideó para ella un vestido nupcial en cuya elaboración se emplearon más de 100 horas. No manches, 100 horas, esto es alta costura, se utilizan más o menos de 50 a 90 máquinas de coser para poder realizar este tipo de diseños. Hay muchos que dicen que hacen alta costura en México, pero realmente alta costura en México es imposible. O dicen que pagan la marca, ¿no es cierto? Hubo un tiempo que yo iba mucho a la tienda de Versace aquí en México y una vez va un amigo y me dice, oye, ¿pero por qué 9,000 pesos una camisa, no? Lo que pasa es que la tiñen a mano y son 9 veces que la tiñen. Y si falla, pues se mancha y la tiran la tela. Entonces, es toda una artesanía que sí lo vale. O sea, ya cuando ves todo el trabajo que tiene detrás la prenda, pues yo creo que se te hace poco lo que cuesta, digo, porque es un trabajo exageradamente bien hecho. O sea, ¿no? Aparte de esta elaboración de 100 horas, llevaba 40,000 cristales de Swarovski, 20,000 madreperlas y 30,000 piedras doradas cosidas a mano, güey. O sea, ¿quién nos iba a llevar tanta hora cosiendo ahí cada cosita a mano? Imagínate si se pierde una piedrita. Está cañón, güey. Entonces, por eso que a veces este tipo de diseños sí son bastante caros. Pero pues valen la pena, ¿no? Bueno, si eres princesa y tienes el dinero. No, y aparte es un costo que sí lo vale, ¿no? O sea, no estás pagando con mucho. Dicen, no, pues estás pagando el nombre. Eso lo creo en marcas más bajas, ¿no? Pero ya una marca de este tipo, pues yo creo que sí lo vale el costo, ¿no? No es tanto. Pero bueno, nos quejamos del vestido de Sarah Burton. ¿Pero sabes cuánto medía este vestido? ¿Cuánto te imaginas? ¿Cuánto le calculas ahí? ¿Ya con la cola y todo? ¿Con la cola cuánto medía? 7, 8 metros más o menos. Estás chavo. cuadra y media, ¿no? Medía 20 metros que se fusionaba con el velo de seda que lucía la novia. No llevó tiara, pero sí lució un broche de diamantes que adornaba su pelo. Nada más, güey. Un broche de diamantes. ¿Cómo ves? 20 metritos. 20 metros de tela. Ahí arrastrando la cola por todo el... Pues ya un día les faltan cortinas, pues ellas pueden agarrar unas cortinas bastante elegantes. Pues sí, ¿no? Pero bueno, el tercero es el diseñador del traje de Mary de Dinamarca, que fue el danés Uffe Frank. Él fue el artífice de confeccionar el diseño en sastén forrado con seda y organza con una cola de 6 metros que se complementaba a la perfección con el velo de encaje irlandés bordado que la novia heredó de la bisabuela de su marido. O sea, esta vez se utilizaron algo como lo tradicional, como tú dices, algo regalado. Y la tiara también fue un regalo de su marido y de su suegra. Yo creo que lo usó su suegra también. Y pues se la donó a Mary de Dinamarca para que también ella la pudiera lucir en su boda. Qué padre ese tipo de regalos, ¿no? Que también ya está perdiendo en muchas familias. Pues porque quieren las cosas nuevas. Yo creo que eso es algo invaluable. Pero es una tradición, ¿no? Y es una tradición. Y aparte es algo que de verdad viene del corazón de las familias. Y es algo pues que lo recuerdas toda la vida, ¿no? Y va de hija a madre, así se la pasa, ¿no? Y yo creo que eso no se debe de perder y ahora está perdiendo mucho, ¿no? Porque muchas chavitas dicen, no, este es mi mamá, ya es viejo, no me gusta, o ya está usado. O no me queda, ¿no? O no me queda, o ya pasó de moda. Yo siento que hay muchas cosas que no pasan de moda, al revés. Se suben de precio, ¿no? Cada vez. Y bueno, también, bueno, nos vamos con el siguiente diseño que fue hecho por Manuel Pertegas, que fue el vestido de Leticia Ortiz. Estaba realizado con un tejido confeccionado por la noche para evitar fricciones e impurezas, o sea, que para que disfrutara su boda, ¿no? Más que nada. La tiara esta era de plata y estaba cubierta de diamantes y conjuntaba a la perfección el velo con tono marfil de 3 metritos de largo, realizado en tul de seda natural. Pues la sala no es muy, muy barata, pero pues digamos que este es de los vestidos que se puede hablar un poco más, más económicos. Sin embargo, la tiara, pues, de plata con diamantes, a lo mejor fue lo que más costó ahí. Y ahorita, bueno, la plata está subiendo de precio, ¿no? Antes te compraban el oro, ahorita ya ponen oro y plata, porque muchos le tiran que en el futuro la plata va a subir bastante. Entonces, ahí para que tomen nota y compren toda la plata que puedan. Toda la plata que puedan, ¿no? Porque el futuro viene bastante bueno con la plata. Es que, bueno, México es un país donde la producción de plata está a lo que da. Entonces, hay muchos joyeros, que también es moda y pocas veces se habla de ellos. Pero bueno, ya habrá tiempo para hablar justamente de la joyería de moda en México, porque Taxco, Zacatecas, todos estos lugares están llenos de joyería hermosa y que muy poca gente habla de ella. Y cosas preciosas, ¿eh? La otra vez fui a una expo al World Trade Center y había ahí varias tiendas de plata y unas cosas totalmente increíbles que yo creo que si pasaran a lo que es la moda, pues bueno, México subiría muchísimo en ese punto, ¿no? Sí, que le echaran más ganas en los diseños y no trataran de copiar también, ¿no? Porque hay una marca que no voy a decir, pero le copió un reloj justamente a Cartier, idéntico, güey. Lo único que le cambió fue el tono de la cinta. Pero yo creo que cada quien debemos de tener así como que pues nuestro estilo y saber qué onda con este tipo de cosas, ¿no? Exacto, porque... Bueno, por último, perdón que te interrumpa, dale, nos vamos por Victoria de Suecia, que se casó con Daniel Westling, escogió al diseñador Paren Schelden, era un vestido de seda con cuello barco, en color crema muy sencillo, y fue de los más sencillos justamente de todos los que ya llevamos. La diadema y el velo fueron los mismos que su madre, la reina Silvia, lució el día de su boda. Ya con esto nos vamos nada más a un corte musical. Son las 3:25 de la tarde, estamos a 27 grados centígrados. Esto es Time of Fashion, recuerda que es tiempo de hablar de moda por El Punto Crítico Radio. Who run this mother? Girls. Who run this mother? Girls. Who run this mother? Girls. Who run this mother? Girls. Who run this mother? Girls. Who run this mother? Girls. Who run this mother? Girls. Who run this mother? Girls. Who run this mother? Girls. Who run this mother? Girls. Who run this mother? Girls. Who run this mother? Girls. Who run this mother? Girls. Who run this mother? Girls. Who run this mother? Girls. Who run this mother? Girls. Who run this mother? Girls. Who run this mother? Girls. Who run this mother? Girls. Who run this mother? Girls. Who run this mother? Girls. Who run this mother? Girls. Who run this mother? Girls. Who run this mother? Girls. Who run this mother? Girls. Who run this mother? Girls. Who run this mother? Girls. Who run this mother? Girls. Who run this mother? Girls. Who run this mother? Girls. Who run this mother? Girls. Who run this mother? Girls. Who run this mother? Girls. Who run this mother? Girls. Who run this for me. Bueno, ya regresamos aquí al punto crítico en Time of Fashion. Estábamos hablando sobre los diseñadores de modas importantes. Entonces, bueno, ahorita estábamos recordando de lo que son los inicios y regresamos con Gianni Versace. Me marca mucho este personaje. Porque tuve mucho la tendencia a lo que es mi familia. Tengo un primo que estuvo trabajando directamente con él en las pasarelas que en su tiempo. Y él traía, cada que venía a México, pues traía todo, son catálogos, ropa y todo, que para su tiempo muy avanzado. Recuerdo que llegó una vez con un traje totalmente de leopardo, zapatos de leopardo y todo, a una fiesta ahí de la familiar, y la gente se le quedó viendo como que qué onda, ¿no? Porque pues Gianni Versace era famoso en Estados Unidos, Europa, ¿no? Pero en México, pues, todavía como que no era tan fashion, ¿no? La gente no seguía tanto las tendencias o la moda. Hasta la fecha, ¿no? Pues hasta la fecha compran en tiendas de supermercado y todo ese rollo. Y conocen, bueno, las marcas que están en los supers o en las plazas y hasta ahí, ¿no? Entonces, cuando llegas con ropa de un diseñador, pues la gente dice... A mí, ¿sabes qué es lo que me da tristeza, güey? Que haya, güey, chavos o chavas que van a estudiar justamente diseño de modas. Yo les pregunto que qué diseñador mexicano conocen y no conocen a ninguno si no es Macario Jiménez o Sara Bustani o todos ellos. O sea, no pasan de Sara Bustani y Macario Jiménez. Entonces yo creo que eso también es como muy triste, ¿no? O sea, que estos chavos realmente vean qué moda hay en su país y si van a estudiar eso, bueno, que no lo estudien nada más por moda, sino por pasión y porque les gusta. Y bueno... Hablando de Gianni Versace, es usuario, se llama, pues es más conocido por Versace, es italiano, fue fundado justamente por Gianni en el 1978, después de que Andre Cunanan asesinara a Gianni, lo asesinó en el 97. Era un fan de él y lo seguía todos los días, y Gianni Versace en ese tiempo no tenía guaruras ni nada. Y salía a diario a comprarse su diario, su periódico todas las mañanas. Y ahí es donde lo caza y lo mata. Esa es una historia bastante triste. Está muy cañón, ¿no? Y bueno, con el dolor de la muerte y todo esto, a pesar de todo esto, pues su hermana Donatella, ex vicepresidente de la marca, se transformó en la directora creativa de diseño de Versace. Y su hermano mayor, que es Santo Versace, se convirtió en gerente de la empresa. O sea, que quisieron continuar justamente con el sueño de su hermano, con su hermano mediano, ¿no? Ya que, bueno, como tú lo dices, fue asesinado por uno de sus fans. Y qué mal plan. Y obviamente no se iban a truncar sus sueños ahí. Y bueno, Gianni Versace hasta la fecha es uno de los mejores diseñadores de moda en todo el mundo. La primera boutique de Versace fue inaugurada en la Vía de la Espiga en Milán en el 78. Y su popularidad fue inmediata. O sea, luego que la abrieron... La gente comenzó a comprar, ¿no? Porque pues es algo diferente. En la actualidad, Versace es una de las principales casas de moda del mundo y diseña, comercializa y distribuye vestuarios, accesorios, fragancias, maquillajes y hasta muebles de lujo bajo las diversas marcas del grupo Versace. El departamento de estilo Versace cuenta con un grupo de diseñadores y estilistas que trabajan en equipo y cada equipo está dedicado... específicamente a una línea de ropa o a una marca. Estos equipos operan bajo la atenta supervisión y guía de ahora la directora creativa Donatella. Y hermana de Gianni, Donatella Versace. Sí, porque muchos nada más conocen las playeras o vestidos, ¿no? Pero hay almohadas, hay tenedores, tazas de baño, pisos. De hecho, puedes arreglar toda tu casa con la marca. Llegó a salir por ahí un Mercedes-Benz, también edición especial, ¿no? De Gianni Versace, un Mini Cooper, ¿no? Era Mini Cooper, ¿no? Más bien. Sí, el otro era de Armani, el Mercedes-Benz. Es también de Mercedes Mini Cooper, ¿sí, no? No, Mini Cooper es de BMW. ¿Es Smart? Es de BMW. Entonces, y bueno, pues es una historia que viene desde abajo, ¿no? Como lo contaba hace rato. Y se vuelve uno de los hombres más exitosos en lo que es el mundo de la moda. Que sí tuvo muchas fricciones con Armani, ¿no? En su tiempo, ¿no? Con Giorgio, el querido Giorgio Armani, que es mi papá, ¿eh? Así que aguas con lo que hables de él. Giorgio nació el 11 de julio de 1934 en Piacenza y en el Imperio Italiano. Es justamente ahí de Italia y estudió en la Universidad de Milán. Es un diseñador de moda italiano, principalmente conocido por su ropa de hombre. Formó su propia empresa en 1974 y 37 años más tarde la revista Forbes lo consideró el diseñador italiano de mayor éxito comercial, estimando su fortuna en... ¿Cuánto crees? ¿Cuánto crees? Un aproximadito. 100 millones de... No, está chavo. Está chavo otra vez. Estimando su fortuna nada más y nada menos que en 7 mil millones de dólares, admirado y promocionado por diferentes actores de cine y varios músicos. Armani ha diversificado su producción con perfumería y otros complementos. Su primera afición de este diseñador, aunque tú no lo creas, fue la fotografía. También él no estudió lo que fue diseño de moda en la Universidad de Milán. Él, aunque no lo parezca, estudió medicina y tras cumplir el servicio militar en 1957 comenzó a trabajar en los grandes almacenes de la Rinascente como diseñador de escaparates. Entre los 9 años que separan 1961 y el 70 fue diseñador de Nino Certuni y tras abandonar esta firma decidió abrir la suya propia. Tan solo 4 años más tarde fundó junto a su socio Sergio Galeotti la sociedad Armani, que de ahí ya empieza lo que es Emporio Armani, Giorgio Armani y todo esto, Armani Exchange, todo esto que viene después de esta fundación. Fue dedicada a Armani en un principio a la moda masculina y un año más tarde también a la femenina, coincidiendo con la llegada de su hermana Rosana a la empresa, o sea que los dos tuvieron ahí una hermanita que les estaba ayudando. Galeotti desgraciadamente murió de sida 11 años después de la fundación. Ya sabremos por qué, pues ya sabemos, ¿no? Giorgio Armani, lo que se ve no se juzga. Pues fue un hombre sagaz de negocios, hábil al modular la creatividad y la fantasía de acuerdo a las necesidades de la vida moderna. Sus prendas son cómodas, la neta, son de líneas rectas y más bien pues un poco sobrias, ¿no? Son bien confeccionadas en materiales selectos completamente y sus colecciones de mujer inciden en una estética como tipo andrógina, o sea, no es tan femenina, sino que usan esta moda en donde las mujeres usan sacos, cosas así, y bueno, resaltan un poco las formas y más bien buscan como una estilización realzando la verticalidad, no abusa del colorido, incluye pues algunas aplicaciones de vez en cuando de pedrería y un poquito de hilos metálicos justamente para que las mujeres no se vean tan hombres, ¿no? Y es considerado un label o garantía de elegancia. Tú sabes que si vistes Armani, pues estás vistiendo bien. Él fue arriesgándose también frente a otros diseñadores de moda y experimenta pues algunos quiebres o cambios rápidos y muchos potentados lo consideran como un recurso infalible para vestir en grandes ocasiones. Y ha vestido también pues a varias famosas, ¿no? En Hollywood, en una película de American Gigolo, también vistió pues al Gigolo, a Richard Gere, y ayudó a la irrupción en el mercado estadounidense con su marca. Se encargó del estilismo de la película de Fenomena, fue del director italiano Dario Argento y es un diseñador recurrente entre las estrellas que acuden a las entregas de los premios Oscar. Y bueno, pues una de sus más frecuentes clientas es Beyoncé. ¿Qué? Y bueno, también sabes quién lo compra mucho. Estos chicos italianos, bueno, son, al parecer son de distintos países. Il Divo consume mucho lo que es Armani. Pero Qué padre. Fíjate que no sé cómo tú veas esta competencia justamente de Versace con Giorgio. Por ahí hay una frase que alguna vez se la mandaron entre ellos y decía que Versace precisamente le dice a Armani, dice, tú vistes a las señoras y yo he visto a las señoras de la calle, ¿no? Pero con otras palabras, siempre ha habido como una guerra, ¿no? De hecho, el otro que compra, bueno, que yo sepa que lo viste Armani, es Ricky Martin, Luis Miguel, es Versace, todo el tiempo camisa ese rollo. Entonces siempre han estado como que compitiendo, ¿no? Desde artistas, desde marcas, uno se mete con automóviles, el otro también, el otro saca pisos, el otro igual, o sea, siempre ha habido como que una competencia sana porque, digo, al final de cuentas se llegaron a juntar las dos celebridades, pero yo creo que los dos tienen su estilo, ¿no? Y son estilos totalmente diferentes porque, digo, Armani es algo más light y creo como para todos, ¿no? O sea, está Armani Jeans, que es como para jóvenes, que son playeras, son pants, tenis, lentes, o sea, cosa, algo. Está Giorgio Armani, que es algo más elegante, y Armani Chains, que sería como que pues más fashion, ¿no? Y Emporio, que es lo más nice, ¿no? En el rollo, ¿no? Sí, bueno, y ahora, ¿qué te parece si hablamos un poquito de Calvin Klein? Estos diseñadores que estuvieron en la boca de todos hace poquito, justamente por el mega Photoshop que le hicieron a Justin Bieber ahí, pues ahí. Sí, hubo mucho ataque ahí en las redes sociales. Al principio salieron las fotos y todas se emocionaron, empezaron a subir el video de las fotos, ¿no? Y sí había hasta video, ¿no? Por ahí hicieron algún comercial. Y después pues salió el que era Photoshop y es que sí se pasaron bastante en el Photoshop, ¿no? Sí. Bueno, esta casa de moda fue fundada en el 68 por el diseñador del mismo nombre, Calvin Klein, y tiene su sede en Manhattan, Nueva York. Desde 2003 es propiedad de PVH Corporation y tiene una historia bastante larga. El diseñador, como ya lo dije, es Calvin Richard Klein y fue fundada en 98. Y un amigo de la infancia le prestó, pues nada más ahí de amigos, de cuates, $10,000 para iniciar la operación de la recién creada empresa. Y posteriormente, un mes más tarde, se unió a Calvin Klein este chico. Fue una gran oportunidad porque pues él empezó en un modesto salón, en un edificio para exhibir una pequeña línea de muestras. Y fue cuando el vicepresidente Von Witteler se detuvo en el piso equivocado, le gustó lo que vio e invitó a Klein para que llevara sus muestras a la oficina del presidente de Von Witteler. En el primer año de Calvin Klein logró ganancias de pues un poquito más de $1,000,000. Y para el 71, que es el año cuando nació mi mami, alcanzaría los $5,000,000 en ventas. O sea, fue un hitazo nada más por una equivocación de elevador. Que bueno, yo creo que hubiera sobresalido también, pero pues empezó por eso, ¿no? Y en 1969 Klein apareció en la portada de la revista estadounidense Vogue, y para el 71 sus diseños de ropa deportiva pues ya empezaba a hacer pants, chaquetas clásicas. También empezó con lencería, que bueno, ya ahorita es de la más destacada, ya todos quieren traer Calvin Klein. Bueno, casi todos. Se puso mucho de moda, ¿no? Sí, fueron añadidos también a la colección para damas. Lo que pasa es que toda su publicidad es como muy juvenil y aparte muy fashion, y te muestran a los modelos totalmente seductores. Ellos manejan mucho todo ese estilo de publicidad y marketing. Y pues yo creo que eso jala muchísimo, ¿no? Para los chicos y las chicas, pues todos quieren verse como un modelo de Calvin Klein. Y bueno, empezaron a sacar los chones que salían o los boxers fuera del pantalón y de ahí hicieron toda una moda, una revolución. Fíjate que cuando recién salieron yo compré uno de ellos, güey. Pero pues no estaban de moda y ahorita ya están... Ya andabas con los chones de fuera también. Pero pues ahorita ya están muy de moda y pues están padres algunos, ¿eh? Bueno, ya en el 77 pues el dinero comenzó a aumentarle a este querido diseñador en $30,000,000 y Klein ya contaba con licencia para hacer bufandas, cinturones, zapatos, lentes de sol, hasta sábanas. Y pues posteriormente comenzó con las licencias que consiguió para realizar cosméticos, y fue cuando empezó con los jeans y ropa para caballero. O sea, empezó con bufandas y toda esta onda. Y después fue cuando comenzó a hacer pues ropa, bueno, ropa para caballero. Empezó también con ropa para dama y lencería para dama. El volumen anual de venta llegó a los 100 millones de dólares. En el 80 el negocio de los pantalones de mezclilla pues alcanzó su máximo histórico, y fue cuando Calvin Klein introdujo los boxers a la colección de ropa interior para hombre y mujer, y recaudó nada más ahí unos 70 millones de dólares en un año. Y ya, bueno, en el 90 se promovió la colección de ropa interior con grandes anuncios espectaculares, mostrando la imagen del entonces cantante Mark Wahlberg modelando unos boxers ajustados junto a la modelo británica Kate Moss, la queridísima Kate Moss, que la amo. La campaña fue totalmente exitosa, tanto al grado que los boxers que mostraba Mark fueron conocidos por la gente como los Calvins. Ya la sesión fotográfica fue realizada por el renombrado fotógrafo de modas Herb Ritz, y ya después de eso pues ya vino lo que fue ¿cómo se llama este chico que le hizo para la entrevista? David Beckham, ¿no? Sí, también. Y ya posterior fue pues Justin Bieber, Sí, han sabido colocar precisamente con íconos su moda, ¿no? Y han sabido pegarles a la juventud en donde, que en su tiempo pues fue Ralph Lauren, ¿no? En Estados Unidos, pero Ralph Lauren manejaba una imagen totalmente estadounidense y pues no jalaba tanto, ¿no? Que lo que hizo Calvin Klein es que empezó a meter de varias razas, personas, varias culturas, entonces empieza a jalar muchísimo. Y fíjate que regresamos otra vez a Versace. Versace, cuando estaba vivo, hizo unos catálogos donde empezó a meter gente de demasiado barrio, pero con ropa muy elegante, y eso jaló mucho. Y de ahí se empezó a desatar la moda. More street fashion. Empezó que hasta a meter la fecha sigue como gente tatuada, gente totalmente de barrio, boxeadores, etcétera, ¿no? Empezaron a agarrar todo ese estilo. Y yo creo que Calvin Klein ha sabido pegarle mantenerlo y darle por ahí, ¿no? O sea, por ahí están jalando todo lo que es su publicidad. Bueno, pero no estaríamos hablando de moda si no hablamos de esa marca, esa boutique más reconocida, yo creo, que es Chanel. Chanel, pues, nació en el 1910 en París, Francia, y el propietario es Alan Weitemer y Gerald Weitemer. Y bueno, pues fue fundada por Coco Chanel. Es un tipo de moda que es alta costura. Esta sí es alta costura, güey. Pret-a-porter y resort. O sea que está muy chingona. Pret-a-porter es portable. Es ropa totalmente portable. Alta costura se refiere a los vestidos. Pues un poquito de ropa más cañona de hacer, y resort se refiere un poco al confort en cuanto a las prendas. Chanel es una casa de modas parisiana y creada por Coco Chanel. La marca se especializa en diseñar y confeccionar artículos completamente de lujo, como indumentaria de alta costura, lista para usar, bolsos, perfumes y cosméticos, entre otras cuantas cosas. De acuerdo a la revista Forbes, la empresa privada House of Chanel pertenece a Alain Wertheimer y Gerard Wertheimer, quienes son los nietos del anterior socio de Chanel, Pierre Wertheimer. En la actualidad, Chanel tiene boutiques alrededor del mundo y son exclusivos distritos comerciales. Realiza sus desfiles en las más importantes capitales de la moda. Ya estuvo aquí en México, ¿eh? Los artículos Chanel llevan el logotipo de la doble C, que es como una C así cruzada, como con un ojo en medio. Te está quedando fregón eso. Y eso ya uno de los nombres más reconocidos dentro de la moda de alta costura. Coco Chanel vivía en el Hotel Ritz en el país, y su suite ahora se llama la Suite Coco Chanel. Dentro de su competencia más directa, como lo hablamos con Versace y Armani, está Louis Vuitton, Christian Dior, Hermes, Burberry, Bulgari, Cartier, Gianfranco Ferre, Hugo Boss, Versace, que ahora ya también es competencia de Coco, Gucci y Prada, entre las celebridades y solitas que han vestido Chanel, están Catherine Deneuve, vocera de Chanel número 5 en los años 1970, Nicole Kidman, Andrew Tattoo, Natalie Portman, Jennifer Aniston, Scarlett Johansson, Kirsten Dunst y Vanessa Paradis, así también como Brad Pitt. ¿Sabías que y un hasta dato en curioso? Los Simpsons salió, ¿no? Hay un, sí. Hay una parte de los Simpsons, ¿no? Donde, uh-huh. donde se juntan con ricos y vende March. Cosas de su casa y en una tienda de 2x1 algo así encuentra un traje de Chanel y ahí se lo pone y entra, ¿no? Totalmente en la alta sociedad porque trae un vestido de Chanel y quieras o no, pues también te venden ahí la marca, ¿no? En, sí, pero en ¿sabes un dato curioso y de los más cañones? Coco Chanel, la fragancia número 5, se vende una de estas fragancias en el mundo cada 5 segundos. Es, yo creo que la fragancia para dama más conocida en todo el mundo, porque está muy cañón cómo se vende, ¿eh? Y bueno, los diseñadores fueron cambiando conforme a las épocas, no como en otras marcas que nada más han sido 3. Empezó de 1908 al 71, o sea, duró un buen rato Coco Chanel diseñando con líneas Pret-a-Porter y alta costura nada más. Gastón Berthelot fue el sucesor del 71 al 73, igual con la misma tendencia, al igual que Yvonne Dudel del 74 al 83, de Francia, todos ellos han sido de Francia. Jean Cabuzón del 74 al 83, igual con Pret-a-Porter y alta costura, es también de Francia, igual el siguiente es de Francia, que es Philippe Guibourg del 78 al 83. Y bueno, ya empezando con un poco de cruz y todas estas tendencias nuevas, proveniente desde Alemania, ya está el conocido desde el 83 hasta la actualidad, que es Karl Lagerfeld. Vamos a hablar un poquito de Karl Lagerfeld después de este corte musical. No, son las 3:50 de la tarde, estamos a 27 grados centígrados de la colonia Anzures. Esto es Time of Fashion. Yo soy Alberto Beltrán. Yo soy Jorge Lexpor y es... Time of Fashion y estamos en el punto crítico. Y es tiempo de hablar de moda, güey. The shiny miracle of modern creation. Anytime when we come, we are shock and a sting. Get up and come and do something. I need fly in the sky forever. We'll keep here. Yeah. I know, so we are shock and a sting. So anytime when we come, and we are get up. Bah, bah, bah, bah. Life finding, no intermediate sky or big feel for a machine. Yeah, call me way, chopper, chopper. Car you are no way machine. No, it's a wrong way, come on, we are shock and a sting. Check it's a wrong way, come on, we are shock and a sting. Anyway, me move, me off, me move like a warrior. Estamos aquí de regreso en Time of Fashion y bueno, estamos regalando unos boletos ahí para Granja Las Américas a los primeros que se comuniquen aquí a cabina al 6649-2794. También recuérdenos seguir en el punto crítico radio, en Facebook y en el punto crítico en Twitter. Las redes sociales de Beto son Alberto Beltrán productor y Alberto Beltrán fotografía. Y bueno, también pueden checar ahí el blog de moda que es timeoffashionfs.wordpress.com. Ahí me pueden encontrar, también buscarme en Facebook, en la fanpage, estoy como Jorge Lexford. En Twitter, en Instagram, todo estoy como Jorge Lexford. O igual me pueden buscar en Google y ya ahí encontrarme. Igual si tienen algún problema con comunicarse para eso o para comunicarse para el concurso que va a llevar a cabo Enrique Solano, no duden en escribirme y con gusto yo los puedo atender o Alberto. Bueno, espero que el tema de hoy haya sido bastante interesante porque pues para mí lo fue. Son las 3:56 de la tarde, 28 grados centígrados desde Calzada Mechoro Campo, desde la colonia Anzures. Y bueno, nos vamos a despedir. Nos vemos el próximo lunes a la misma hora. No duden en sintonizarnos. Y bueno, los dejamos con One Talent con Fer Villanueva. Esto es Time of Fashion. Y yo soy Jorge Lexford. Yo soy Alberto Beltrán. Y es tiempo de hablar de moda. Bueno, nos informan que ya. No, ya, bye.